Era el cumpleaños de Enzo Elefante. El cita elefante le regaló un barquito de papel. Mamá elefante le regaló un caballito de madera. Papá elefante le regaló una pelota especial para meter goles. Enzo elefante saltó mil veces, de tan contento que estaba. Tanto saltó que los cordones del zapato se le desataron. Enzo elefante se acercó a mamá elefante. Atame los cordones. Enzo, ya eres muy mayor. Puedes tú solito. Entonces Enzo elefante tomó la mano del papá elefante. Atame los cordones. Enzo, ya eres grande, prueba tú solito. Enzo elefante se agachó y observó sus zapatos. Agarró un cordón con cada mano, intentó para hacer un nudo, pero no pudo. Trató de hacer un lazo, pero no pudo. Le salió un gran enredo. Y estaba a punto de perder la paciencia, cuando por fin lo consiguió. Con los zapatos bien puestos, corrió hasta el río. Puso el barco sobre el agua, montó en su caballito y metió un montón de goles, todo al mismo tiempo. Detrás de un junco apareció su amiga Ranita. Le trajo una cajita de música llena de grillitos. Enseguida llegó Cigüeña y le dio un paseo por el aire. Por último llegó la ardilla. Le trajo una torta de chocolate con crema y frutilla por encima. Era una torta redonda, gigante y deliciosa. Mamá elefante vio la torta y se le hizo agua a la boca. Papá elefante vio la torta y se relambió los cornillos. Enzo, esa torta es inmensa. Te ayudaremos a comerla. Enzo, esa torta es demasiado grande. Te ayudaremos a comerla. Enzo elefante los miró y sonrió divertido. No, ya soy un elefante mayor. Puedo yo solito.